Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos están escuchando Radio Casa de la Cultura. Franca Lara Ibera les da la cordial bienvenida y les invita a que se queden con nosotros. Ustedes saben que este programa es Medicina Ancestral de 11 a 12. No se nos vaya que este es un programa para la familia en donde usted mejora la calidad de vida, mejora el día que va a vivir y también no solo se va por la parte física, sino que también hacemos la salud espiritual, la salud mental, la salud física. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial para que todos tomemos una experiencia, una reflexión en lo que comemos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. La alimentación no es solamente lo que usted come, sino también todo lo que se alimentan los sentidos. O sea, nosotros comemos por los ojos, por el sonido, por el tacto, o sea, por la piel, por el gusto, y todo tiene que ver para que uno tenga el bienestar. No podemos decir que esta salud es solamente para mamá, papá, sino también es para los niños. La responsabilidad de los adultos es cuidar la salud familiar. Recordemos que somos una célula social y una célula familiar. Y hoy por hoy, pues, con las pandemias que está viviendo el mundo, sí se recomienda seguir con las reglas de asepsia, o sea, lavarse las manos, llevar su mascarilla. Si está trabajando, usted ya sabe que nosotros le recomendamos llevar una mascarilla a la mañana y una mascarilla para la tarde. Si va en bus, si va en trole, en cualquiera de los elementos de transporte que usted use, tiene que llevar alcohol. Por favor, desinféctese. No se confíe que tiene la vacuna y que ya se salvó. No, también está expenso a ser parte de los contagiados y sí va a ser en menos proporción, pero también le va a afectar. Hoy tenemos una entrevista especial y nos va a contar una historia que a lo mejor eso le da una reflexión en su familia y le va a recordar de otros programas donde hemos hablado que el lenguaje del cuerpo es bueno obedecer, hay que escuchar. Entonces, cuando hablamos del lenguaje quiere decir lo que sentimos. Hay que obedecer para poder captar a tiempo o la enfermedad o el bienestar. Cosechar los buenos momentos y lo que dice la Constitución, que es el summa causa. ¿Qué es un summa causa? Y usted sabe que es un estado de bienestar completamente placentero. Eso es un summa causa. Y entonces lo que estamos hablando aquí es fitoterapia natural y ancestral, lo que nos han dejado nuestros abuelos, nos han dejado nuestros ancestros. Y a lo mejor usted ya sabe lo que le estamos diciendo, pero no queda mal que nos hagan un recuerdo, ¿verdad? Hoy tenemos aquí en nuestra entrevista a nuestra visitante, Kerly Yanes. Casi que me olvido su apellido. Entonces, Kerly nos ha contado una historia hace tiempos y yo he querido hacerle la entrevista para que nos haga partícipes de su experiencia, de qué sintió y por qué acudió a la medicina natural para estar saludable como está ahora. Buen día, Kerly, bienvenida al programa y esperamos que tu experiencia nos ayude a nosotros a madurar y realmente que tu mensaje llegue a las familias que nos están escuchando. Adelante. Muchas gracias, doctora, la invitación, la entrevista. Pues sí, es un gusto para mí compartir mi experiencia y que las personas sí tomen conciencia de lo importante que es tener el cuerpo limpio. El cuerpo físico, la mente, que es lo principal, los pensamientos. Entonces, a través de la alimentación es lo que yo cambié los hábitos de vida cuando tuve el problema. ¿Cuál fue su problema? Yo tuve un cáncer de seno. ¿Cómo se dio cuenta que era cáncer o cómo pudo detectar que estaba algo anormal en el cuerpo? Bueno, yo tenía mucho sueño, dormía después del almuerzo, yo sí he tenido la costumbre de hacer una siestecita que era de 10 minutos, 15 minutos, media hora y uno se recupera. Pues yo podía dormirme 1 hora, 2 horas y no me recuperaba. Y a veces unos dolores de cabeza demasiado fuertes, me daba mucha hambre, o sea, comía y no me llenaba. Dormía y no me recuperaba, como no haber descansado. El pelo estaba muy deshidratado, no me podía a veces ni peinar. Se como ¿Quebraba? paja, como paja. ¿Qué pensaste cuando te viste el cabello como paja o cuando sentías fuera de tu horario el dormir, el comer? No, yo me decía y a mi hija le decía, yo me estoy muriendo, yo sé que me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo. Y me daba cuenta que eso era rápido, o sea, no era que me iba a morir después de unos años. Así. Yo me estoy muriendo y es pronto, yo me estoy muriendo. Estoy ¿Y muriendo aceleradamente. cómo hiciste para salir de él? Entonces, pasa que yo vi un golpe en el seno, mi hija me dio un codazo muy fuerte. Y ¿Cuándo? ¿Cuando era entonces, pequeñita o...? no, en ese tiempo. Entonces, con ese codazo, no sé si fue por eso, yo no sabía lo que tenía. Y entonces me hizo un litoma que lo tengo hasta ahora. Entonces, pero a pretexto de esa bolita, entonces yo me fui a hacer los exámenes. Entonces me dijeron, sí, tiene una bolita ahí, tiene que hacerse otros exámenes. Entonces me fui a hacerme todos los exámenes que me decían, pero yo en lo raro, digo, cuando me tomaron la punción antes, cuando primero me hicieron, primero el eco, me hicieron del seno. Me pasaba una cosa por el seno, alrededor del seno, y no en la bolita, que yo decía, pero si el problema para mí era la bolita. Y me decía, usted tiene aquí algo, usted tiene aquí un tumor muy grande, dice, muy grande, ocupa todo el seno. Me dice, usted tenía que haber venido hace 10 años. ¿Se ha hecho alguna vez una mamografía, un eco? Yo le dije, no, nunca. Usted tenía que haber venido hace 10 años, me dijo, para poder evitar estas cosas y poder tratar a tiempo. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? ¿El mundo se vino encima o lo tomaste con...? No, yo estaba súper tranquila, súper serena. Entonces, bueno, yo estaba pensando, bueno, es la bolita y por qué me toman de otro lado. Me hicieron la punción, el doctor muy gentil conmigo, de suerte, pero el doctor muy gentil, él me dijo, usted necesita hacerse otros exámenes inmediatamente. Yo estaba viviendo en Pimampiro y los exámenes me hice en Ibarrena. Entonces me dijo, llámeme, le doy mi número, porque usted necesita de urgencia hacerse otros exámenes, para yo conversar con el doctor, el patólogo es, ¿no? El que hace, yo conversar con él, dijo, yo le voy a pedir que venga a hacerle la punción y le haga inmediatamente, dice el examen a usted, dice, porque ese tumor está muy grande. Entonces, bueno, así fue, yo le escribí, le llamé y después quedamos en un día a venir. Y entonces, igual, el día que me hicieron la punción, yo me llamaba la atención porque no me tomó de la bolita, que era lo que a mí, por lo que yo fui. Te intrigaba la bola. Claro, y cuando dicen, no, mire, tiene el grado 4, decía, es grande y está durísimo. Claro, no, me dice, no, era hecho una piedra. Entonces me dice, el patólogo también me dijo, señora, yo sé que usted es el Pimampiro, por favor no se vaya, dice, yo esto voy a hacer inmediatamente porque usted está con el tiempo, dice encima, y usted necesita saber ahora mismo, lo antes posible, dice, yo ahorita me pongo a hacer lo suyo, no se vaya Pimampiro y pásese en la tarde. Entonces así fue como fui a la casa, fui a visitar a mi mami y me fui en la tarde. Y entonces me dice, no le tengo buenas noticias, dice, no es nada bueno, usted necesita hacerse otro examen. Después de la punción hay otro, no recuerdo el nombre. ¿En el eco? Desde el eco, después de la punción, que le sacan una muestra, que sacan un pedazo, bueno. Entonces, ahí ya me dijo usted, no, dice, usted tiene, es un carcinoma, dice, es un cáncer. Me preguntó si era afiliada al seguro, algo así, porque dijo que mi tratamiento costaba como, iba a costar como más de $10,000, que si yo tenía esos recursos, cómo iba a ser, porque, y esto, dijo, bueno, avanza muy rápido, ¿no? Y bueno, pues yo no quería avisar en la casa que tenía eso porque no quería que se preocupasen por mí, como me había dicho que ya tenía grado 4 y todo eso. Y entonces dije, bueno, si ya me toca irme, de algo hay que morirse, pensé en ese rato y no avisé. Yeah. Pero bueno, mi compañero, mi esposa en ese tiempo. ¿Pero te dolía? No, ¿te estorbaba? Nada, las bolitas sí, uh-huh. Pero sentir dolor no. Uh-huh. Para mí los síntomas era el sueño, el hambre, el pelo que se me ponía pajoso. ¿Tenías cansancio? Mucho cansancio. ¿Dolía las articulaciones, los pies? Me llamaba la atención que se me amortiguaba de vez en vez los dedos. No recuerdo cuál dedo de la mano era, pero me llamaba la atención porque tendía a amortiguarse la mano. ¿Del mismo lado donde del estaba mismo el lado, del mismo lado, lado izquierdo. ¿Qué pensaste cuando te dieron la noticia? Bueno, ese día sí lloré hartísimo porque dije, bueno, estoy joven todavía y con una hija de 10, 11 años. Y dije, no sé, sentía como que no me merecía eso, ¿no? Porque yo vivía en un ambiente natural y no he sido nunca, o sea, ni parrandera, ni que tome alcohol, ni de farras, ni de comidas chatarras, no, entonces era como que... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, entonces, bueno, mi esposo me dijo, ¿qué es lo que tienes? Yo no le quise decir, ni le indiqué el examen. ¿Y por qué? No quería causarle más preocupaciones porque más de una vez me había dicho, yo tengo mucho trabajo, muchas cosas que resolver con la fundación que dirigía y no quiero nada más de qué preocuparme. Y entonces yo pensando en eso no quería decir. Pero él sentía, presentía y entonces me dijo, yo quiero ir a acompañarte, hacerte el siguiente examen, que yo le había dicho que ya no me voy a hacer más exámenes porque me es una cadena de exámenes y de exámenes y dinero cada examen. Pero cuando entonces dije, voy a consultar con otra doctora a ver qué me dice, a ver si me tenía alguna noticia menos desagradable. Y cuando la doctora cogió mi examen, yo le dije, ¿qué me recomienda? ¿Dónde cree que debo dirigirme con este examen? La doctora cogió, casi se le salieron los ojos y me dijo, señora, con este examen en cualquier parte le van a atender inmediatamente. Como me veía a mí muy tranquila, muy serena, me dijo, yo no sé si usted está consciente de lo que usted tiene, pero si usted no se apura con esto, la enfermedad le va a ganar, señor. Usted se va a morir, no, ni tiene mucho tiempo, me dijo así. Entonces ahí ya no le pude ocultar a él y yo le dije que sí, que tenía un tumor canceroso. Fuimos entonces a otro lugar para que me hagan el otro examen y ella me dijo, sí, mire, es grande, es de grado 4 y ya está pasando al otro. Entonces, mi esposo me llevó a que escuche una experiencia de otra persona que había tenido algo similar, el mismo problema. Entonces a ella le habían hecho cirugía y quimioterapias, radioterapias, había quedado calva. Llevaba 5 años con el tratamiento y no terminaba. Sí, pero ella muy positiva, muy fuerte, dijo que se sentía súper bien y a mí me recomendó hasta el último de que yo hiciera eso. ¿Entraste a la quimioterapia o a la radioterapia? No, nunca. Porque yo mis sentidos eran de que eso no era para mí. Simplemente era mi intuición. ¿Ya? Entonces yo a una amiguita le pedí que me lleve a... Me había contado ella que trabajaba con un doctor que tenía unas propiedades acá, pero que allá en Cali, en Palmira, él tenía un centro de medicina alternativa. Entonces para mí era de una, me voy allá. Entonces le llamé a mi amiguita y yo le dije que necesitaba que me ayude con esa situación que estaba así. Entonces ella misma me acompañó allá. Fuimos las dos, como supuestamente yo estaba grave, de una me pusieron los electrodos, biofrecuencias. Eso fue lo primero que recibí. Biofrecuencias y desintoxicaciones iónicas. Y me hicieron un examen de todo el cuerpo en, no sé cómo se llama. Un escáner. Sí. Porque es un escáner para... Seis horas duró ese escáner. Ese examen. Entonces, primero me desparasitaron. Y de ahí, porque en el primer escáner dijo, no, aquí todo está mal, dijo, necesita ser desparasitada primero. Estaban con muchas familias. Yo tenía todo el zoológico. Entonces, después de ese examen de 6 horas, era que yo tenía mal. No era solo en la computadora, no salía mal que estaba solo mi seno izquierdo. Era los dos y el pulmón. O sea, todo en mi pecho me registraba 6, porque esa marca tiene del 1 al 6, ¿no? Seis, claro. Entonces uno está bien cuando está en el 3, 2, 3, 4 en el 1, creo que nadie está en el 1, ¿no? Pero 2, 3 está bien, es el 4, pero 5 es que ya está mal y 6 es que está re mal. Estamos viendo. Claro, entonces era ese cuadrito es negrito. Entonces en los dos senos y en el pulmón me marcaba 6. Bueno, yo seguía con el tratamiento y todo eso, pero... ¿Cuál fue tu tratamiento? Seguía con las biofrecuencias, y lo principal que fue para mí, con lo que yo realmente limpié mi cuerpo y a la final fui yo quien me extraje el tumor, fue con la dieta de limón. El doctor dijo dieta de limón, frutas y verduras. Son extractos, ¿no? No, la fruta, sí. Yeah, entonces yo me hice mi propio calendario porque tenía que tomar hasta 26 limones, me acuerdo. Yo me hice mi propio calendario de le hice encajar exactos, tenía que aumentar 2 limones diarios y yo le hice encajar exactos para 21 días, empezando por 1, 3. Se va de ida y de regreso, los 21 limones y de regreso. Entonces, y yo le incluí las semillas. Semillas, frutas, semillas y verduras. Y tratando de no combinar, no hacer combinaciones, por ejemplo, de las... Cuando comía frutas, no comía las verduras. Las verduras. Yeah. Día de verduras, era día de verduras, el día de frutas. Todo crudo, nada cocinado. Entonces, ahí yo me limpié. Yo en 3 días... bajé de peso porque yo como comía y no me satisfacía. Entonces comía y empecé a engordarme. O sea, yo nunca antes había sido gorda y yo estaba gorda. Aumenté 2 tallas. En 3 días que empecé la dieta, estaba ya delgada. Les mandé una foto porque no me creía. Y entonces, eso fue para mí lo principal. Porque, y bueno, hasta el día anterior estuve ahí 3 semanas con las biofrecuencias. Y la computadora me seguía marcando que tengo, que sigo con 6. Entonces, en el día anterior para venirme, porque yo dije, a mí más me preocupaba no el seno, porque el seno, dije, lo cortan, le sacan el tumor, no es problema. Yo más me preocupaba del pulmón, porque dice, ¿por qué el pulmón me marca 6? Y porque yo tuve un dolor en la espalda años. Estuve como unos 4 años con un dolor en la espalda. Podríamos decir que empezó desde el pulmón y se manifestó en el pecho. Yo creo que sí, porque lo que a mí me dolió años, me molestaba, y que después se concentró el dolor en un punto justo a nivel, como decir, del seno, pero en la espalda. En la Era la punta de los espalda. alveolos respiratorios. Ahí fue. Entonces a mí más me preocupaba era el pulmón, porque, o sea, yo me decía a mí mismo, yo no tengo oportunidad de sobrevivir a esto, porque el problema no es el seno, me decía, porque el seno lo cortan y ya, y sale. Pero el pulmón, ¿qué voy a hacer con el pulmón? ¿Por qué marca 6 el pulmón? Y bueno, entonces yo ya como seguía marcando 6, ya llevaba 3 semanas ahí, seguía marcando 6, y mi hija de 10 años acá. Y O yo dije, sea, yo me tú te fuiste regreso. a Colombia y la niña se quedó acá. Claro. Entonces, claro, nos escribía un extraño y todo. Ah, y otra cosa también que quiero contar. O sea, el doctor, desde que hablé por teléfono y le dije eso, me mandó a vestirme de azul. Todo lo que yo usaba, todo era azul. Y de todo, hasta el champú que usaba era azul. Todo era de color azul. Y entonces, bueno, yo ya estaba resignada a que ya no más. Y entonces el día anterior a venirme, yo recordé de una receta ancestral, que es la masa de harina con panela, o el barro, porque él me decía que me ponga barro, pero no me podía poner el barro que había, ahí había un jardincito porque estaba muy contaminada la tierra. Entonces yo decía, no, entonces como no me puedo poner el barro, me voy a poner la harina con La panela. harina, claro. Yo ya me había puesto eso antes porque una indígena en Otavalo, ella me dijo que me ponga, pero No le no me hiciste. funcionó, no funcionó, no me hizo nada. No me hizo nada. Pero esa vez yo sé que funcionó porque ya mi cuerpo estaba limpio. Entonces era como que las células estas estaban con mucha hambre, chuta, ya no tenían que comer. Y entonces al ponerme la masa de la harina con panela y que me quedó perfecta, no estaba perfecta, era como otra piel sobre mi seno. Yo sentía, pero ¿cómo puedo explicar? Yo sentí cuando me puse eso en todo mi pecho, así como absorbía esa masa, era Como como un hormigueo, como hormigueo, cuando te así me pones picaba todito, como la si ortiga. eran como que venían, pero a toda velocidad de todo mi pecho, millones de millones de como De así, como seres. si, sí, como si un nido de hormigas le pones un pedazo de panela y van toditos. Yo casi me saco porque ya no, o sea, era una No comezón, no tolerabas, toleraba. Dije, me saco, pero no, mi intuición me dijo, no, que me aguante. Entonces yo me acosté con eso y me había hecho las 3 bolitas porque así me habían recomendado, me hice bastante y 3 bolitas en la red. Y a la ¿Pusiste en medianoche, la refrigeradora en la para que refrigeradora, esté para fría? Para que se las otras, mantenga, pues bueno, ya. allá es caliente y no había cómo dejar afuera nada. Y a la medianoche me despierto con el dolor del seno porque estaba esa bolita que por la que yo fui a hacerme los exámenes y toda esa bolita, estaba contra la piel, contra la masa, así como queriendo salirse, así contra la masa todo. Y yo, bueno, prendí la luz a la madrugada y fui al baño y vi en la mesa, la masa tenía un hueco así húmedo, era una cosa horrible. Lo que yo vi ahí era como... ¿Tenía mal olor? No tenía ningún mal olor, pero para mí ese aspecto era como algo asqueroso, feo, así. Dije, qué feo eso, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces le envolví, le boté, fui a la refri y me puse la otra masa. Sí, le hice con las manitos y me la puse. Al amanecer, otra vez, ay, porque yo me dije, me tengo que poner otra porque mi seno, que era hecho una piedra, se ablandó, pues. Era como que quedó vacío. Ay, qué raro. Se desinfló. Se desinfló. Entonces, me puse la otra masa y en la mañana ya, otra vez tenía ese hueco húmedo así, pero ya no tan grandotote tan como el primero. ¡Wow! Dije yo, ¿pero qué es esto? Le boté. Y me puse la otra. Ese día también yo me levanté, me tenía que levantar siempre a caminar ahí entre los arbolitos que habían ahí. Me levantaba a las 6 de la mañana, ya tenía que estar caminando ahí, respirando la energía de la mañana. Entonces yo sí, dije, ya me voy ahora, y yo le agradecía. Yo, por eso digo, el pensamiento es bien importante. Yo en ese tiempo no sabía, no era consciente de lo que estaba haciendo. Ahora es tanto que he estudiado, tanta cosa, entiendo lo que significa ser la gratitud, cuán beneficioso es el ser agradecido. Pero yo decía, yo me recuerdo que yo decía, gracias por el tiempo, la oportunidad que estuve aquí en este mundo tan hermoso, maravilloso. Dios hizo todo perfecto, las flores, me encantan las flores, la naturaleza, los animalitos, tanta variedad. Entonces yo solo sentía gratitud por haber tenido la oportunidad de haber venido a este mundo y conocer todas las maravillas, y que iba a dejar mi descendencia a través de mi hija. Solo agradecía que si ya no tengo seguramente más propósitos que cumplir en este mundo, yo estaba agradecida y yo estaba feliz de volver con aquel que me envió. Ese era mi sentido. Total que tuve que esperar toda la mañana para que me hagan el examen, para ver cómo me iba. Y el doctor me decía, usted no se puede ir porque usted no está sana todavía. Claro, apenas son 3 semanas de trabajo. Claro, me faltaba. Yo le dije, yo soy muy disciplinada, yo voy a completar la dieta de los limones, todo eso que ya me había dicho. Yo, no se preocupe, yo voy a completar eso. Y bueno, como no, y la computadora me seguía marcando 6, entonces yo decía, entonces me voy nomás. Total que cuando me hice el examen ya al mediodía, que se ocuparon la computadora, ahí fue la sorpresa, la gran sorpresa. Y otra cosa que sí quiero contar, que también una persona se paró frente mío. Yo estuve parada mucho tiempo esperando el turno para la computadora. En ese tiempo se acercó una persona y me dijo, ¿y usted por qué está aquí? Yo le dije, tengo este problema. Y entonces le regresé a ver al papá, creo que era, que estaba ahí haciéndose otro examen, dice, mira, dice, esta mujer tan buena y está aquí. Yo no sé por qué me dijo eso, porque yo era una desconocida, estaba acá, era ecuatoriana ella, ¿no? Mira, dice, esta mujer tan buena y está aquí. Y me dice, ¿usted tiene hijos? Yo le dije, tengo una niña de 10 años. ¿Usted cree en Dios? Me dijo. Yo le dije, claro. Dijo, ¿y usted cree en Dios? Y sabemos que es un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso. Usted, que es una mujer tan buena, ¿cree que le va a dejar morir con esa porquería teniendo usted una niña de 10 años? Yo me quedé callada, ¿no? Y dije, no supe qué decir, me quedé callada, la verdad. Más de esta experiencia que nos está contando Kerly, más allá de lo que nos ha dicho, yo espero que ustedes, los amigos y amigas que nos están escuchando, las familias, lo tomen a reflexión y a conciencia, qué están comiendo, qué están haciendo, cómo tienen su vida, y sacar una respuesta a las inquietudes que tienen en casa ahora después de este pequeño, digamos, diálogo que nos mueve la conciencia, ¿cierto? Entonces, volvemos con usted después de esta pequeña pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral en Radio Casa de la Cultura. Frángela Rayuela le agradece por mantenerse con nosotros en sintonía. Usted sabe que este programa es de 11 a 12 todos los días lunes, y la entrevista que tenemos ahora lo hemos tomado para reflexión familiar. Sabemos perfectamente que medicina ancestral quiere decir que los conocimientos ancestrales, ya sea en fitoterapia, en plantas, en ambiente, en lo que es el cosmos, el universo, la tierra, los soles, nos enseña a ser mejores personas, mejores sociedades y a estar bien, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Y esta experiencia vivida por Kerly sí me ha inquietado, por eso precisamente he buscado el tiempo para hacerle esta entrevista, porque yo creo que muchas de las personas que tienen este problema creen que es una enfermedad de mujeres, y no es una enfermedad de mujeres. Esta enfermedad también la tienen los hombres, porque son igual glándulas mamarias, ¿no? Y a veces que nos cuidamos nosotras, pero ellos no. Pero si vamos a ver el índice de cáncer de los hombres, es casi a la par con el cáncer mamario de las mujeres. Y es por eso que yo he tomado esta entrevista con Kerly, porque me interesa que usted sepa que el cuerpo y el alma tiene una conexión, y la parte mental, como ella lo había dicho, ¿no? La parte mental, o sea, cómo yo pienso, cómo yo me siento, cómo yo quiero transmitir mis pensamientos, depende de mí, no del que está al lado. Y ella nos ha hablado de unos tres puntos que yo le he tomado muy, muy, muy a punto, que es la dieta de alimentos crudos, la color terapia, ¿por qué el color azul? Ella nos va a decir de esto, yo voy a ampliar un poquito más, ¿por qué le dieron esta terapia? ¿Por qué tuvo este tipo de color en su tratamiento? Pero antes de seguir con la entrevista con Kerly, porque estoy emocionada, les quiero decir que si ustedes quieren algún tipo de consulta para sus tratamientos o salir de sus dudas, pueden llamar o mandar un WhatsApp al 097-909-4456. 097-909-4456. Y si no, puede visitarnos en la Flor del Capulí. Usted ya sabe que estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Huambra. Es paralela a la 10 de agosto. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Claro está, nos acomodamos al horario del paciente. Si usted tiene el horario que no puede en ese tiempo y que va a ir a las 5, nosotros le atendemos a las 5. Previa cita. Recuerde que todo lo que nosotros podemos hacer por usted es en base de la fitoterapia. Kerly, yo tengo la inquietud y me gustaría que amplíes un poquito tu experiencia vivida cuando hablas de dieta cruda. ¿Qué es la dieta cruda? No comer nada cocinado. ¿Cómo lo lograste? Para mí realmente fue muy, muy fácil y sencillo, ¿no? La verdad es que a todas las personas que yo les he recomendado me han dicho que es como imposible. Y la verdad es que para mí fue muy, muy fácil porque... ¿Estabas predispuesta? Sí, o sea, en la mañana, por ejemplo, si se come guineo, el guineo máximo, solo o con papaya, o nada más. Entonces... Lo que uno hace es comer con más frecuencia. Eso sí, porque no sostiene, no mucho. O sea, haces más de tres comidas. Exacto, más de tres comidas. Pero en ese estilo de comida. Pero, ajá. ¿Y la combinación? Sin combinar muchas frutas. Sí, digo, voy a comerme manzanas ahorita, como solo manzanas. Sí, digo, más tarde yo comía mucha guanábana. La guanábana es un elemento que tiene vitamina K y tiene el B17, ¿no? Que de dónde se saca prácticamente, que es el B17, es una vitamina que es anticancerígena, que es antioxidante y que nos ayuda a fortalecer las vías respiratorias y hepáticas renales. Por eso es que se sacan los extractos de la guanábana y se toma el agua de la hoja de guanábana para eliminar lo que nosotros llamamos aquí el cáncer, ¿no? Que son células cansadas de trabajar, que están muertas y que se han ido acumulando, formando tumores y quitándote la tranquilidad, quitándote el bienestar. Esto lo que hace es una alcalinización, eliminando la acidificación de la sangre, porque el cáncer es eso, acidificación de sangre. Lo que ligamos a este grado con la alimentación sana, estamos alcalinizando. Sí, y teniendo un pH de 7.5, que es el que corresponde a la buena salud. Sí, eso fue lo que me dijeron, que estaba muy ácida. Entonces había que alcalinizar. Y entonces con el limón, con la comida cruda, entonces pienso que mi cuerpo recuperó su alcalinidad enseguida, ¿no? Porque yo me dediqué a comer crudo. Yo abrí también la que tiene la vitamina B17, la almendra de la pepa del durazno. Claro. Eso yo comía mucho durazno, guanábana, y de la pepa partía como se parte el tofe y sacaba la almendra. La almendrita del durazno. Eso también comía. Kelly nos está hablando de alcalinización. Y estamos hablando de acidificación de sangre. Te dijeron que estaba acidificada. Y Elia nos está diciendo que tomó limón. Si vamos a ver, no nos vayamos a confundir. El cítrico es un ácido. ¿cierto? Y cuando nosotros decimos estamos acidificados y nos mandan a tomar limón, decimos, ¿cómo así? Si esto es ácido y si yo estoy ácido, ¿por qué me voy a tomar más ácido, no? Tenemos que diferenciar la acidificación de un cuerpo, es la acumulación de radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Es células que se encuentran desprogramándose de la parte natural a una parte anormal, donde se pierden el cordón del funcionamiento de la alcalinidad. Entonces, para que nuestros oyentes no vayan a confundirse que, bueno, estoy mi sangre acidificada y de pronto me mandan a tomar más ácido. No es, es un ácido cítrico y el otro es un ácido tóxico, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, porque todo lo que yo me dediqué a estudiar, ¿no? El limón es para alcalinizar el cuerpo. Aunque en la boca se le sienta ácido, en el cuerpo se transforma y es alcalino. ¿Y la gente piensa que al tomar el limón, si tiene úlcera, gastritis, se va a morir? Y la verdad es que yo, como estaba en un grupo de danza y comíamos a destiempos, yo tuve esa como gastritis. Y yo me curé con limón. Uh-huh. Bueno, tomando es otra de las experiencias. Limón en ayunas. Yo nunca más tuve ese problema. Uh-huh. La persona que a mí me recomendó también fue en Colombia, porque nosotros hacíamos presentaciones en Colombia. Y a mí me dijo, la persona me dijo, ¿qué usted con ese problema? A un amigo los médicos le desahuciaron y le dieron 3 meses de vida. Hasta ya han pasado 3 años y todavía le veo por ahí, porque él se fue donde un brujo, me dijo él, se fue donde un brujo y le dijo que se tome limón, que supuestamente no podía tomar limón. Y dice, claro, porque el limón, claro que le va a arder, pero le cicatriza. Uh-huh. Entonces, él me dijo eso y dije, ah, de verdad, tiene razón. Así que a mí, por más que me ardía el estómago las primeras veces, yo me tomaba, en ayunas, me tomaba 1/2 vaso de limón. Es bastante. Ya, es bastante. Me aguantaba el dolor y me sané. Hasta ahora han pasado ya 30 años y no me ha vuelto eso. ¿Sí? Entonces yo por eso, yo cuando él me dijo, el doctor me dijo, tiene que ser la dieta, eso, para mí chévere, o sea, para mí no fue ningún sacrificio, ningún nada. Incluso la persona, yo estaba hospedada ahí en la clínica, me dijo, la gente no sabe aguantar esta dieta, me dijo. No sabe aguantar, ya les da hambre, quieren comer arroz, quieren comer... Dije, no, carne. Y sí, a mí no me hace falta, le dije. A mí no me hace falta, yo estoy feliz comiendo la guanábana. A mí me encanta la ensalada de aguacate con chayote y tomate, por ejemplo. Y eso le llena a uno. Y le da alcalinidad, que es lo que buscamos, ¿no? Sí, nos dice, no, que es la coliflor, cuando el día de las verduras, la coliflor... El brócoli, yo le rayaba, le picaba finito. ¿Y te comías? Y me comía. Claro, porque el extracto de brócoli se les da porque es más o menos el efecto de la guanábana. Tiene la vitamina B17 y es un elemento anticancerígeno. Por eso se los manda a tomar el extracto del brócoli y el agua de linaza, que es para hacer una alcalinidad ya hepática. Entonces, por eso es que se va perdiendo los tumores, ¿no? Lo que yo no conocía ni había tampoco consumido nunca antes, no le conocía, era la cúrcuma. La cúrcuma es anticancerígena y especialmente en esta época de epidemia se ha puesto énfasis en el consumo de la cúrcuma, porque la cúrcuma no solamente es anticancerígena, sino que nos ayuda a tener más... ¿cómo se puede decir? Un mejor funcionamiento hepático, renal y funcional, que es pulmonar. Porque este es un antioxidante de alto rango. Y al tener un antioxidante hepático y un antioxidante pulmonar, que son dos funciones diferentes, cuando el pulmón esté enfermo, al tomar cúrcuma, el antioxidante hepático le auxilia al pulmón. Entonces, por eso que la cúrcuma cura del cáncer pulmonar, el cáncer hepático y también del colon. Da una buena alcalinidad. Por eso, en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, yo en todos los diálogos siempre les dije que tienen que tomar el agua de cúrcuma todas las mañanas comerse una cucharita en el agua tibia con cúrcuma, porque se van a alcalinizar, y que tomen el neem, porque se van a alcalinizar, y que van a tomar incluso la espirulina, que van a alcalinizar. Son formas de quitarse el cáncer. Ahora, en el grado que nos estás diciendo, que 4 y 6, es un grado que a cualquier médico puede impactar y asustar, porque la persona se está muriendo. Lo que tú empezaste diciendo, yo siento que sentías que te estabas muriendo, pero no sabías de qué hasta cuando te dieron los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, un poquito más, ¿por qué te explicaron, por qué te mandaron azul, el color azul dentro de tu proceso de vestimenta? Simplemente era que era el color de la salud. No, yo estaba concentrada en los alimentos y no tanto investigar lo de los colores. Me dice azul, ella es azul. Entonces yo lo que pensaba era, claro, con razón, digo, en los hospitales usan azul, verde o blanco. Porque son armónicos. Sí. Cuando entonces, nosotros hablamos de color terapia, para complementar lo que Kerly nos está contando, normalmente se utiliza el color azul para mantener una alcalinidad y un pH. ¿Por qué se mantiene con el color azul? Porque el color azul baja la frecuencia en la Tierra y eleva la frecuencia en el cosmos. Y hace una nota musical que se llama el do en octava superior. Y eso permite que se sienta la conexión con la Tierra y la conexión con el universo. Y al tener esa conexión, se siente la plena seguridad de que ya está sano. Cuando uno ya siente que está sano, y aunque sigue en el tratamiento, sabe que esa salud va a llegar, que ya está presente. Y le da seguridad mental, seguridad espiritual. Y comienzan a tener un desarrollo de otros sentidos. De ahí que el color azul se utiliza para bajar las temperaturas que son producidas por la acidificación. Ahora, la temperatura externa tenemos 33, 35, 36.5. Pero la temperatura interna supera esta temperatura, este calor. Y de ahí que cuando se ponen los colores azules, no es colores oscuros, es color azul cielo más o menos el que se manda a poner. Viene a armonizar y a quitarle esa ansiedad y esa angustia y esa desesperación de que se está muriendo. Para eso es el color. Le hacemos un complemento a lo que tú nos estás diciendo que has llevado dentro del proceso de la terapia del color azul. ¿Por qué nos hablas también aquí de la intuición? Eran mis sentidos. ¿Eran o siguen siendo tus sentidos? Siguen siendo siempre. Yo sí me guío mucho por mi intuición. Es como eso que uno le dice, esto sí y esto no. O sea, la persona que me recomendó el tratamiento convencional, creo que estuvo 2 horas dándome un sermón y explicándome todos los pasos a seguir. Sin embargo, mi intuición me decía que eso no era para mí. Y yo estoy segura que yo hubiera muerto en la primera quimioterapia. Cuando yo fui a Cali en el examen ese, ahí me dijo que yo soy alérgica a fármacos y químicos. Entonces yo por eso no, nunca me ha gustado tomar fármacos, porque siempre me curan algo y me dañan algo. Entonces yo estaba segura que si yo iba a hacerme una quimioterapia, yo no iba a salir de ahí. O sea, la decisión fue por intuición. Por intuición. Aún en estos días, ¿sigues manteniendo tu tipo de alimentación en lo que es crudo, en lo que es terapia azul y lo que es intuir qué quiere tu cuerpo para sentirse mejor? Sí, sí, sí, yo mantengo, o sea, siempre estoy pendiente de no acidificar mi cuerpo. Ya sé que los alimentos crudos alcalinizan el cuerpo. Y entonces yo sí he comido, digo, bueno, he comido pan integral, cuando como pan integral o me hago arroz integral, ¿verdad? Siempre yo acompaño con ensalada cruda. Y muchas frutas. ¿Qué tú les recomendarías a nuestros amigos y amigas que están escuchando tu experiencia? Que coman un día, por lo menos un día en la semana, hagan la limpieza del cuerpo, comiendo un día, no comer nada cocinado. que se proponga. Fantástico. Fantástico. Miren, queridos amigos, quisiéramos seguir conversando con Kerly porque oírle a ella todas las experiencias y el conocimiento que tiene, pues no nos alcanza la hora, ¿verdad? Pero yo les invito a que la próxima semana esté atento. A lo mejor hacemos otra entrevista para complementar todo esto. El tiempo es oro, ya se nos acaba el tiempo. Pero quiero agradecer a Kerly porque nos ha dedicado esta hora. Gracias, Kerly, por estar en nuestro programa en Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura. Franja Larayuela, siempre preocupado por usted y por nosotros, para que nos mantengamos más saludables a través del conocimiento ancestral, que recuperemos nuestros conocimientos, apliquemos lo que nuestros ancestros nos han enseñado, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en nuestro programa. Esperamos tener otra entrevista, de pronto un poco más amplia al respecto de la alimentación, recomendaciones para la juventud, para las madres embarazadas, para las madres que dan de lactar. ¿Qué tú podrías recomendarnos, no? Porque mucho depende esto de los sentimientos, de cómo se van transformando más allá. Este tipo de problemas se dan cuando, y lo puedo decir ahora que está Kerly aquí, que este tipo de problema mamario y pulmonar se da cuando las personas tienen problemas emocionales y problemas fuertes de inseguridad desde la niñez. Cuando no han sido amados, no han sido aceptados, no han sido queridos y no han sentido esa afectividad familiar, siempre se van a presentar este tipo de problemas en las glándulas mamarias. ¿Por qué en las glándulas mamarias? Porque son la matriz de la vida. Ahí se encuentran las galaxias, las vías lácteas. Si usted ve al cosmos, ve las estrellas, así son las vías lácteas de la madre y tanto del padre. Y cuando esto se presenta, el problema, tenemos que acudir a cuando ellos eran niños, a ver qué pasó en su nacimiento, en su embarazo de los padres, qué pasó en el venir de la vida de ellos, y tratar de solucionarles eso para que se pierda totalmente. Porque vencer una enfermedad como esta en forma sola, como ella nos cuenta, es cosa de valientes y de titanes, ¿no? Entonces, queremos agradecer a nuestros amigos que han estado presentes en este programa y realmente espero de que haya muchas inquietudes y me sigan mandando sus inquietudes al WhatsApp en el 097-09-4456. O pueden visitarnos en la Flor del Capulí, que estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Usted sabe que nuestro horario es de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y que tenemos todo lo que es medicina. Y como Kerly dice, pues un día por lo menos en la semana hacer una comida cruda, ¿no? Hacer un ayuno, tomar solo agüita con miel y mantener limpio el organismo. Una vez cada 6 meses lavarse el tracto digestivo, lavarse el intestino también nos va a traer mejor salud. Así es que usted sabe que todos estos elementos lo puede encontrar en la Flor del Capulí. Estuvo con ustedes en esta mañana la doctora Miriam Sánchez, quien transmite este programa de medicina ancestral para que nuestros amigos y amigas de a nivel nacional y a nivel internacional pues se sientan beneficiados de todos estos conocimientos y estas experiencias tan a la vez. Se puede decir que son unas experiencias dolorosas, pero son unas experiencias muy, muy fructíferas que nos ayudan, por decirte, a sentir eso que tú nos dices. No, yo me sentía tan agradecida de que estuve un tiempo en la Tierra, de que vine a hacer una función aquí. Desde ese momento del agradecimiento es impactante porque dices gracias, gracias, gracias, pero sintiéndolo. No es porque me dijeron, sino porque lo siento, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera pues agradecer, Kerly, y que si tienes alguna cosa más que decirnos, pues tenemos un minutito más para cerrar el programa. Sí, agradecer la entrevista y hasta el último la recomendación que limpien el cuerpo y la mente con el agradecimiento, poniendo los pensamientos positivos, sacando cualquier resentimiento, cosa negativa que tengamos, para tener derecho a dirigirnos al Creador, porque si en una mente sucia, así como el cuerpo lo ensuciamos con lo que no nos conviene, una mente sucia, con resentimientos, pensamientos negativos, tampoco no sería bien elevar una oración al cielo, porque no va a llegar ni al techo de la casa si no limpiamos primero la mente. Claro que sí, Kerly, muchas gracias. Realmente queremos comprometerle a que nos dé otra entrevista. Con mucho gusto. Le agradecemos mucho, agradecemos a todos ustedes. Quiero agradecer a los compañeros del Control Master por hacer posible que este programa llegue a los hogares ecuatorianos y por darnos la oportunidad al universo. Realmente yo le agradezco mucho al universo cada día. Y en estos momentos, pues agradezco al universo por darnos la oportunidad de compartir contigo en este espacio, por haberme permitido llegar con mi palabra a sus corazones, a sus mentes, y espero que esta semana sea de mucha felicidad, de mucha prosperidad, y feliz día a todos los cumpleaños, a los que están celebrando sus aniversarios, pero en especial un llamado especial a todos los que estamos ya trabajando en las oficinas. Tengamos el cuidado y la prevención de no llevar la enfermedad a la casa. Cuidemos de nuestros abuelos, cuidemos de nuestros niños, protejamos a nuestros adolescentes. Un abrazo gigante para ustedes, que tengan una excelente semana y les esperamos el próximo lunes. Hasta pronto.